Hola compas, yo soy Sol de Jóvenes en Resistencia Alternativa y vengo a invitarlos al campamento que estamos organizando en Xochicuautla, Estado de México, este 12, 13 y 14 de septiembre. Se pueden inscribir a través de nuestra página www.jra.espora.org o escribirnos al mail dialogorebelde@gmail.com. En el campamento habrá 4 mesas, talleres, la mesa de música y resistencia, compas de la maldita vecindad, Panteón Rococó, Santa Sabina, los de abajo nos acompañarán. En la segunda mesa, la lucha en defensa de la tierra, el territorio, bienes naturales. Presentaremos nuestro nuevo libro, Luchas Socioambientales en América Latina. Aquí nos acompañarán los compas de Atenco, de La Parota, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua, de Puebla, Morelos y Tlaxcala. Y el equipo de solidaridad con la tribu Yaqui. En la mesa 3 será el recorrido en el bosque con los compas de Xochicuautla, nos contarán de su lucha y de su proceso. En la mesa 4, autonomía y emancipación, contaremos con la participación del Frente Popular Francisco Villa Independiente, compas de Cherán y a través de un audio a Raquel Gutiérrez, igualmente a través de un audio Raúl Sibeki. Habrá talleres basados en los ejes de trabajo del colectivo, de educación popular, de comunicación, trabajo barrial y del editorial bajo Tierra Ediciones. Por las noches habrá música, son, reggae, hip hop, salsa. Así que los invitamos, repito la página www.jra.espora.org o al mail dialogorebelde@gmail.com. Nos vemos allá.